Hola, queridos amantes del electro. Estamos en un nuevo programa de Electrodos, que como sabéis se emite todos los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tejidoeléctrico.com. Sabéis que durante este rato, de una hora de selección y una hora de set, tenemos chat en la página, webcam para vernos las caras, dirección de SoundCloud y Mixcloud, para que escuchéis el programa en diferido y os lo bajéis. Y si queréis contactar con nosotros o mandarnos un set para incluirlo en el programa, tenemos una dirección de email que es elelectro2conk@hotmail.com. El programa de hoy lo hemos hecho normalito, con nuevas referencias que van saliendo, que no son pocas y todas dignas de mención. Para empezar, os voy a poner el Jovian System Original Mix de Melogic, perteneciente a su nuevo EP Modular Visions, que salió el pasado 12 de noviembre en el sello Legalacy de Seyfert. Melogic es un productor inglés de electro y breakbeat que llevan activo desde el 2011 y ha editado la mayor parte de sus referencias en sellos como Legalacy de Seyfert o Transcend Force. Ahí os va Melogic y su Jovian System. We'll be right back. siguiente track pertenecía al productor Nano Machine y era su Robot Invasion, que salió en su propio Bandcamp el pasado 25 de noviembre. Nano Machine es un productor de electro alemán, de Stuttgart, que lleva muy poquito sacando alguna referencia por internet, así más o menos como un año, y es muy poco conocido. Y ahora os voy a poner el Module 8 de Neurotiker, perteneciente al EP Teaser, que salió en el sello Skyboard Recordings el 23 de noviembre, coincidiendo con el día de su cumpleaños. Neurotiker es un productor brasileño de techno y tech house que lleva en activo mucho tiempo, pero que se ha iniciado en el mundo del electro relativamente hace poco. Y el track es una pasada, ahí os lo dejo, Module 8 de Neurotiker. Sonando era el Future Now del productor Kourek, perteneciente al EP Future Wave, que salió el pasado 10 de octubre en Dirty Real Audio Records. Kourek es un productor de breakcore y electro de Latvia, loquísimo, que lleva en activo desde el año 2007, muy conocido en su país y que hace unos conciertos loquísimos con aparatos analógicos. Y a continuación os voy a poner un pedazo de track de Sync24, el This Is My Life Fleck ESC Remix, que salió en el EP Live Scenes el pasado 11 de noviembre en el sello Electric Recordings. Sync24 es Daniel Ringström, un productor sueco veterano, también conocido en estilos como el Ambient y como integrante de la banda de electrónica Carbon Based Lifeforms. We'll be right back. Esta canción era para Miu Hermao, del productor Onion Boy, que aparece en el EP Familie, autoeditado el pasado 8 de octubre. Onion Boy es el productor holandés Darko Esser, que lleva más de 15 años en activo, también conocido en el mundo del techno, del ambient, fundador de sellos como Bold School Records, que ha sacado más de 30 referencias y ha pinchado en los locales más conocidos de Europa. Y a continuación, una nueva referencia de Mikas, el UFO 3030, del álbum también llamado UFO 3030, que salió en Bass Agenda Recordings el pasado 15 de noviembre. Mikas es un productor inglés de una calidad inigualable, que lleva un montón de tiempo en activo y que está considerado como uno de los mejores productores de electro del Reino Unido. Vais a ver por qué en este temón, UFO 3030 de Mike Ash. canción que sonaba correspondía al Common Origin de Semantic Four, perteneciente al álbum Squares and Circles, que salió en SM Digital Recordings el pasado 20 de noviembre. Semantic Four es el productor y DJ húngaro Zoltán Baya, que lleva varios años en activo y es fundador del SM Recordings. Y ahora os voy a poner la canción Synchronized Units del productor Synthetics, perteneciente al EP con el mismo nombre, Synchronized Units, que salió en Zeros and Ones Records el pasado 31 de octubre. Synthetics es un productor de electro estadounidense que, ya conocido en la escena del industrial y del IDM, se introduce en el electro en el año 2000 haciendo lives con aparatos analógicos. Flipad con esta canción de Synthetics, Synchronized Units. Thank you. este pedazo de canción que sonaba era el Control, del grupo español ARD2, que se incluye en el EP Nightlights, que salió en SETI Recordings el pasado 19 de noviembre. ARD2 es un dúo andaluz formado por Penélope Martín y X, dos productores de larga trayectoria, que se juntaron en el 2007 para este proyecto basado en la literatura de ciencia ficción y de tendencia orwelliana. Han colaborado también con artistas de renombre como Heinrich Müller, aka Gerald Donald. Y hasta aquí la selección de hoy. El DJ set que os voy a poner ahora corresponde una vez más a nuestro gran colaborador del programa Amper Club, que no para de sacar canciones, hacer sets como este que nos ha dado para nuestro programa. Suban a la nave, abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar con este DJ set de Amper Club. We'll be right back. Thank you. Alien has come.

Don't. DJ Tokyo. Bueno, y aquí se acaba el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado y vuelvan a estar con nosotros para el próximo lunes, como siempre, de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. ¡Hasta luego! Electro.